Consejo Nacional del Fomento Educativo, la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz, a través de Educación Inicial y esta emisora, te invitan a escuchar La Estación del Tren Inicial. Bienvenidos a la Estación del Tren Inicial, donde conocerás lo importante que es la educación de nuestros hijos. Acompáñanos en los siguientes minutos. Tu hijo te necesita. Educación Inicial te espera. Sean bienvenidos a una emisión más de su programa de radio, La Estación del Tren Inicial. Enviamos un afectuoso saludo a todo el auditorio que nos sintoniza. Para conducir este programa, contamos con la presencia de Citlali Hipólito Cano, supervisora del módulo 143. También tenemos el gusto de contar con la presencia de Julieta Flores Nopalteca, supervisora del módulo 135, y una servidora, Edith Román Vázquez, coordinadora de la zona 32 del municipio de Songolica. Este programa está dedicado a una de las festividades más bonitas de todo el año, que es la Navidad. Tendremos para todos ustedes canciones y cuentos navideños, así que quédense con nosotras durante los siguientes minutos y acompáñenos en el recorrido navideño del Tren Inicial. Iniciaremos nuestro programa cantando para todos ustedes una bonita canción navideña titulada Campanas de Belén. Esperamos que sea de su agrado y la practiquen con sus hijos. Campanas sobre campanas y sobre campana una, asómate a la ventana, verás a un niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcillo? Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Esperamos que esta canción haya sido de su agrado. Entérate. En nuestra sección Entérate, en esta sección queremos dar a conocer a todo nuestro auditorio que en los próximos días nuestros promotores educativos del programa de educación inicial estarán realizando diferentes convivios con sus grupos de madres de familia en cada una de las localidades, en los cuales algunos realizarán concursos de piñatas, pastorelas, entre muchas otras cosas. Les deseamos a todas las madres de familia que en este mes de diciembre se las pasen muy bien en compañía de todos sus familiares y que demuestren todo el amor que le tienen a sus hijos. Felices fiestas a todos. Para el mundo tú se llena de ilusión. Probaditas del saber. En nuestra sección Probaditas del Saber abordaremos un tema muy interesante que tiene que ver con las festividades del fin de año. Conoceremos acerca de las posadas, los aguinaldos, las piñatas y muchas cosas más. Como todos ustedes saben, en México la Navidad es padrísima. Tenemos una forma muy especial de celebrarla. Nuestra gente es amable, tiene un gran corazón. No es necesario tener mucho dinero o grandes manjares o comidas carísimas. No, no es así. Para nosotros basta tener a nuestros familiares sanos a nuestro lado, o si están lejos, pero que se encuentren bien. Con una cena sencilla basta. Algunas familias no acostumbran a realizar alguna cena, sin embargo, la unión familiar es lo que caracteriza a nuestras familias mexicanas. La Navidad nos trae recuerdos, trae luces, unión familiar, amor y paz. La Navidad nos hace más sencillos, tiernos y también más niños. Así es porque deseamos lo mismo que ellos, cariño, amor, paz, tranquilidad, felicidad, protección, fiesta y tiempo, mucho tiempo para jugar y no sentir las preocupaciones que los adultos tenemos. En la Navidad se pueden encontrar historias para todos los gustos. Las preferidas son las que hablan de la unión, el amor y la paz. Puede que sea una manera de sentir que en el fondo seguimos siendo niños. Una de las características principales de estas fechas son las posadas, que son una especie de representación de lo que pasaron la Virgen y José para que les dieran posada y dar a luz al niño Jesús. Independientemente de las creencias de cada uno de nosotros, estas actividades de fin de año tienen una misma finalidad: acercar a las familias y arreglar viejos problemas y disgustos en nuestras casas con nuestros padres, hermanos, amigos, vecinos y muchas otras personas con las que estemos distanciados o enojados. Bueno, como les veníamos comentando, en las posadas un grupo de gente va caminando en la calle cantando algo como esto: en el nombre del cielo os pido posada. Hasta que llegan a la casa en la cual los esperan, respondiendo al canto que el otro grupo empezó. Al finalizar, las personas de la casa los aceptan y después se da un pequeño convivio. En este convivio se rompen piñatas, hay música, juegos y comida que las personas de la casa ofrecen para todos los asistentes. En cualquier lugar a donde vas, tú puedes encontrar una posada. El origen de las posadas parece hallarse en el convento de San Agustín de Acolman, en donde los monjes agustinos aprovechaban la coincidencia de las fechas cristianas y las de los ritos de los aztecas, quienes festejaban el nacimiento de su máxima deidad, el dios Huitzilopochtli. Otro elemento fundamental en las posadas son las piñatas, que junto con los juegos tradicionales, los dulces y las bebidas propias de esta época caracterizan este tipo de eventos. Las piñatas tienen su origen en la época colonial mexicana, cuando los frailes franciscanos buscaban sustituir las fiestas paganas. La piñata representa el pecado, puesto que siempre la piñata es colorida y bonita. Así se nos presenta el pecado en el mundo como algo muy atractivo. A la piñata hay que pegarle con un palo, que significa la fuerza de cada uno de nosotros. Tenemos para no tener malas acciones con las personas que nos rodean. La persona que le pega la piñata tiene los ojos vendados y por lo tanto debe adivinar dónde está la piñata, lo cual significa que en el mundo vamos a ciegas y a veces confiamos en la nobleza de las demás personas. Al momento que se rompe la piñata, caen dulces y frutas que están dentro de ella, simbolizando los premios y fortalezas que como personas tenemos. También están los aguinaldos que se reparten en las posadas y también en Nochebuena. Se preparan con dulces de temporada, colación, nueces, piñones, tecojotes, cacahuates y algunas veces galletas, y que se reparten a todos los asistentes. Las posadas inician el 16 de diciembre y finalizan el 24 de diciembre, por lo que les deseamos a todos que se diviertan y disfruten de estas festividades en compañía de sus seres queridos. Ahora bien, conoceremos otra festividad que llama la atención de chicos y grandes. Nos referimos a la rama. En México hay una tradición llamada la rama. Los niños decoran una rama para la Navidad con lo que tengan a la mano: globos, frutas, dulces, lo que despierte su imaginación. Entonces van de casa en casa, cantando, y a cambio nos regalan dulces, dinero, aguinaldos, es decir, aquello que esté en las posibilidades de la familia a la cual le cantamos la rama. La letra de la canción a veces es larga, más cortita, y dice más o menos así: ya llegó la rama, quítense el sombrero, porque en esta casa vive un caballero. Vive un caballero, vive un general. Yo pido licencia para comenzar. Naranjas y limas, limas y limones, más linda la Virgen que todas las flores. En un portalito de cal y de arena nació Jesucristo por la Nochebuena. Zacatito verde, lleno de rocío, el que no se tape, se muere de frío. Naranjas y limas, limas y limones, más linda la Virgen que todas las flores. Naranjas y limas, limas y limones, más linda la Virgen que todas las flores. A la medianoche un gallo cantó, y en su canto dijo, ya Cristo nació. Naranjas y limas, limas y limones, más linda la Virgen que todas las flores. Naranjas y limas, limas y limones, más linda la Virgen que todas las flores. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Naranjas y limas, limas y limones, más linda la Virgen que todas las flores. Naranjas y limas, limas y limones, más linda la Virgen que todas las flores. ¿Les gustó? Bueno, si la familia coopera para la rama, se le da las gracias cantando. Esto se dice: ya se va la rama, muy agradecida, porque en esta casa fue bien recibida. Pasen buenas noches, así les deseamos. Pasen buenas noches, nosotros nos vamos. Si la familia no coopera para la rama, también se despiden dando las gracias por atención que les prestaron, diciendo más o menos así: ya se va la rama, muy desconsolada, porque en esta casa no nos dieron nada. Pasen buenas noches, así les deseamos. Pasen buenas noches, nosotros nos vamos. Esperamos que esta canción les haya sido de su agrado, y es una tradición muy bonita que en casi todos los lugares tienen la costumbre de practicarla. Otra de las tradiciones en México son las pastorelas, que año con año se celebran antes de la Navidad. Son representaciones teatrales y se presentan en barrios, colonias y localidades por gente de la misma comunidad, y el significado es la lucha entre el bien y el mal. En estas pastorelas participan desde niños, jóvenes, adultos y personas mayores, todos con la intención de festejar estas fiestas. Esperamos que les haya gustado este recorrido navideño de nuestro tren inicial. En el siguiente programa continuaremos conociendo más acerca de esto. No se vayan, amigos, radioescuchas. El tren de educación inicial aún tiene temas muy interesantes por compartir con ustedes. Atención a todos los niños, escucharemos un bonito cuento de Navidad titulado Un sueño de Navidad. La noche tenía un cielo brillante. Las estrellas habían salido en alegres grupos para iluminarlo y avisar a los habitantes de la tierra que era la víspera de la Navidad, por lo que nadie podía tener amarguras, ni peleas, ni guerras. La Navidad era en cierta forma el mensaje de paz que la madre naturaleza lanzaba en el mes de diciembre a un mundo de hombres que había olvidado que desde muy pequeños habían pertenecido a una familia, que con el paso de los años, en su mayoría, se estaban desintegrando, donde los valores morales, sociales y familiares dolorosamente se terminaban. También en ese cielo tan precioso, iluminado, quería despertar la conciencia de tantas y tantos jóvenes, hombres y mujeres, sumidos en más tremenda oscuridad, porque no eran felices, habían olvidado la bondad y el amor. Cuenta una leyenda que a un angelito que estaba en el cielo le tocó su turno de nacer, como niña, y le dijo un día a Dios: me dicen que me vas a enviar mañana a la tierra, pero ¿cómo voy a vivir tan pequeña e indefensa como soy? Entre muchos ángeles, escogí uno para ti, que te está esperando y que te cuidará. Pero dime, ¿aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír? ¿Eso basta para ser feliz? Tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días y tú sentirás su amor y serás feliz. ¿Y cómo entender lo que la gente me hable si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres? Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar y con mucha paciencia y con cariño te enseñará a hablar. ¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo? Tu ángel te juntará las manitas, te enseñará a orar y podrás hablarme. He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me defenderá? Tu ángel te defenderá, más aún a costa de su propia vida. Pero estaré siempre triste porque no te veré más, Señor. Tu ángel te hablará siempre de mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia, aunque yo siempre estaré a tu lado. En ese instante se sentía una gran paz, pero ya se oían voces terrestres. Y la niña presurosa repetía con lágrimas en sus ojitos sollozando: si yo ya me voy, dime su nombre, ¿cómo se llama mi ángel? Su nombre no importa, tú le dirás mamá. Este es un cuento de Guillermo Tribín, Piedrahíta. El regalo en la Navidad para esta afortunada mamá fue una hermosa niña, el mejor regalo que cualquier mujer pueda recibir. Esperamos que este cuento haya sido de su agrado. Hemos llegado al final de este recorrido del tren inicial.